Estás escuchando Pasen al Fondo, el único podcast colomense incapaz de memorizar el número de personas que cohabitan en su pueblo. Bueno, pues aquí estamos un día más y a mi derecha una de las voces masculinas del programa. Aquí el cuñado moderado de izquierda que le gustaría estar tan contento como los cárteles colombianos con la elección de Feijóo como candidato a presidente del PP. Y a mi derecha, con el nervio y vigor de un mapache puesto de MDMA, a los mandos de esta barquilla del entretenimiento, Gata. Muy buenas a todos. Programa casi con mesa completa. Hoy nos falta Lon, pero tenemos a Eustaquio Smith. Hola, buenos días. Por decir algo, tengo aquí junto a mí a Lon, no, a Thor. Hola. Hey, hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Qué frío. Bueno, ya hemos anunciado, es que es un día extraño, es un día lluvioso, sí. Llevan dos meses sin llover. Es día de mantita, ¿no? Sofá, peli, quizá. Sí. Nada, no ha venido Lon, nos enteramos ayer que no podía venir, o sea que la sección de noticias este programa no se hará, pero a cambio tenemos entrevista, tenemos una invitada. La va a presentar Vietnam. Sí, aquí estoy para presentar a Raquel Hervás. Hola, buenas tardes, o buenos días, o no sé cuándo se dice. No sé. Hola, buenas. Buenas a secas. De manera temporal. Bueno, Hervás, Raquel Hervás, nacida en Santa Coloma en el 1991, si no me equivoco. Obligada a emigrar en su más tierna adolescencia, 11 añicos, a Murcia. Y vuelta a recoger en el seno colomense en su etapa adulta. Exactamente. Sin grandes ideas de lo que querías hacer de mayor, estudiaste ADE. Gran error en mi vida. Gran error en mi vida. Después pasaste por magisterio, ¿sí? que yo sé que fue en principio, en fin, los estudios oficiales que tuviste. Exactamente, pero otro error en mi vida. Y por no sé qué de la vida, acabas siendo cómica. Otro error, no, he probado ese, no. Ahí acerté. Actualmente lo estás petando en los escenarios más oscuros y turbios de la comedia. Bueno, de petando bares. Regurinchi, o sea, regurinchi, pero sí, se me está dando bien. Te ganas la vida como community manager de esta pasada el programa de TV3, si no me equivoco. Y tienes unos cuantos podcasts a tu espalda, ¿no? Bueno, algunos sí, pero ¿cuál peor? Pues bienvenido. Estás en el sitio correcto, entonces. Sí, porque tienes uno además que se llama Nadie quiere escuchar mi... Nadie quiere hacer un podcast conmigo. Nadie quiere hacer un podcast conmigo. Porque yo quería hacer un podcast, no tenía compañero para hacer podcast y dije, bueno, pues como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Entonces tenía un micro por ahí y me puse a grabar historias y a hacer. Pero vamos, que tiene cuatro capítulos del podcast porque al quinto ya me aburrí y dije, tomar por culo. Después tienes otro que sí que tuvo un recorrido más largo, que sí, es el que hiciste con Abby de la llama. Store, ¿sí? Ese se llama 3.000. Nunca he sido capaz de recordar. Es que es complicado. Puse yo el nombre y el nombre es un nombre de mierda, la verdad. 3.538 días, porque son los días que nos llevamos Abby y yo. ¿Sabes? Desde que nació Abby a que nací yo, son los días que han pasado, que son casi 10 años. Porque el podcast va de eso, del punto de vista de una mujer de 30 años y otra de 40. Porque además el tema es ese, que no es nada cómico, pero nada, al final sí que tiene algún punto. Claro, porque ella y yo somos graciosas, pero no, o sea, el planteamiento era de charleta emocional, visceral y aquí van tripas. Así que... ¿Pero cómo salió el decir, vamos a hacer un podcast de tripas? Pues me lo propuso Abby, un poco, porque como Abby iba a cumplir 40 años, que lo cumplió ahora hace nada, la semana pasada, era como en plan, y me veía siempre en Twitter como hablando de mi crisis de los 30, fue como, tío, ¿por qué no unimos las crisis y hablas tú de tu crisis de los 40 y yo de mi crisis de los 30? Y fue como, vale, pues para adelante. Y fue, salió de ahí, de un momento de crisis de... Pero cada uno en su crisis, de la de los 40 y la de los 30. Ese lo escuché. Yo no me acuerdo de la crisis de los 30 ya. Yo me ha olvidado. Yo he pasado tantas crisis en mi vida que ya las he acumulado en una única. No, es una crisis permanente. Yo creo que no tengo crisis de estas. Joder, qué envidia. Joder, qué guay. Tengo otras. Yo la de los 40 me llegó a los 46. Era la de los pre-50, ¿no? Yo creo que sí. Estoy en ella todavía. Cuando entraste en TikTok. Y has dicho que, bueno, has hecho como un resumen muy rápido de toda tu trayectoria. Eres colomense, pero ¿por qué te fuiste a Murcia? Pues a Murcia me fui porque, a ver, yo vivía allí en el barrio Santa Rosa, en la calle Vanuarta. Pero lo que pasa, mi padre trabajaba, mi padre era, pues bueno, pues era paleta, era albañil, pues más o menos como todo el mundo aquí en Santa Coloma. Y tuvo un accidente de trabajo. Se le cayeron unas vigas encima y petó. O sea, le petaron las piernas, la espalda y tal. Entonces lo jubilaron y como ya no podía trabajar más, y ellos son de un pueblo muy pequeño de Albacete, haciendo frontera con Murcia, dijeron, pues nos vamos para abajo para acercarnos a la familia, para acercarnos a todo. Y claro, estaba feo dejarse a la niña por el camino, o sea, estaba feo dejarse a la niña, entonces ya dijeron, venga, vamos para abajo. Y guay, la verdad. Guay en Murcia, sí. Ya yo recuerdo esos años muy bonitos de mi vida, porque también es verdad que, o sea, a mí lo que me está pasando con Santa Coloma es que estoy empezando a disfrutarla ahora de adulta. ¿Sabes lo que te digo? Porque yo de niña aquí no era feliz, porque yo estudiaba en el Terra Roya, me hicieron bullying, no lo pasé bien, no tenía muchos amigos y es como, me sacas de Santa Coloma, de puta madre. Pero ahora las vueltas que da la puta vida, que yo he vuelto a Santa Coloma y me la estoy disfrutando como una hija de puta, de verdad. Bueno, digo muchas palabras. No pasa nada. Aquí la hacemos, aquí la hacemos. Pero me la estoy disfrutando mucho y la estoy descubriendo como esa parte que de adolescente no le supe ver, que me gustó muchísimo, que yo estoy muy orgullosa de vivir aquí, que yo no vuelvo a vivir en Barcelona. Te lo digo de verdad. ¿Y por qué crees que tiene...? Ha habido como un foco que se ha centrado mucho en Murcia como objeto de chistes en los últimos años. Pues mira, yo creo que, bueno, primero por esto que no lo podemos quitar, que es por el acento, que es un acento curioso. Y creo que también es porque a la gente de Murcia se toman súper bien los chistes. Y creo que es como hacen un chiste de Murcia y ellos se ríen más todavía de ser de Murcia, creo que eso da pie a que haya un montón, que sea el nuevo Lepe. Pero creo que es por eso, tío. Creo que es porque la gente de Murcia se lo toma de puta madre. Lepe no se lo toma muy bien, ¿eh? No lo sé, no tengo ni idea. Por eso quizás se le ha quitado el ranking. Puede ser, ¿no? Y se ha ido para Murcia, pero porque se lo toma muy bien. Y entonces yo creo que es por eso. Y porque ser de Murcia es muy gracioso. O sea, es verdad. La gente en Murcia es muy graciosa. En general, que es en general, sí, en general es muy graciosa. Siempre tiene todo, o sea, siempre se habla de Andalucía como que los andaluces son muy graciosos, los murcianos son muy graciosos también. No toda Andalucía es graciosa. Por esto eso. Es una, yo, sí. Una de las personas más graciosas que conozco y no se dedica a la comedia, y es enfermero, mi mejor amigo Paco, que es de Caravaca de la Cruz, y ese va al chiste por minuto, pam, pam, pam, pam. Y es como, joder, qué guapo. Y es por eso, yo creo, vamos. Pero no hay muchos cómicos de Murcia. Es que yo sepa, conocemos el. Ahora mismo no me acuerdo, voy a cagarlo con el nombre, pero el que también salía con buena gente. Miguel Maldonado. El Maldonado, sí, gracias. Maldonado, ella. Jaime Caravaca, Ana Polo, sí, ahí ahora. ¿Ana Polo es de Murcia? No, pero Ana Polo, es que hay dos Ana Polo. Ana Polo está, la Ana Polo catalana y la Ana Polo murciana. Ah, hay dos. Hostia, se podrían fusionar. Sí, sí, además es como una rubia, otra morena. La de Murcia se parece muchísimo a Kate Holmes, no sé por qué, muchísimo. Pero eso está por él. Pero ahí, ahora se está empezando como a hacer escena allí. Bueno, está empezando nuevo. Jaime ya lleva un montón de tiempo ahí, sí, haciendo un montón de cosas. Lo que pasa es que el stand-up ahora es cuando yo creo que está empezando como a explotar, a dar su Pero no su solo en Murcia, en España. Creo que en España, o sea, ya en Madrid ya había un montón. Por ejemplo, en Barcelona ahora la escena de cómicos que hay en Barcelona es bastante nueva y bastante y viene empujando fuerte. Y creo que está pasando lo mismo como... Pues Murcia, Valencia, ¿no? Sí, Murcia, Valencia, están pasando pues cositas así que son muy interesantes y muy guay. De esto no hemos hablado porque estamos dando por hecho el tema de que eres cómica, pero a mí me parece muy interesante decir cuando tú piensas, sí, me estoy dedicando a esto, o sea, soy pues, cómica. Tío, porque... Pues eso fue hace 4 días, ¿eh? ¿Sí? Se lo juro, o sea, yo soy una persona que me ha costado mucho, pues porque pues, mis problemas de ansiedad y mis problemas del síndrome de la impostora totalmente, llevo 4 o 5 años dedicándome a esto y tal, y hasta hace unos meses no he dicho, y me atrevo a decir, soy cómica profesional, ¿sabes? Y es como, tío... ¿Y qué ha sido lo que te ha dicho decir, soy cómica profesional? Porque ¿sabes? Todo el mundo cada vez que decía que no era cómica profesional me miraba fatal y era en plan, rollo, ¿quieres dejar de decir subnormalidades? Yo sí, mi capitán, ¿sabes? Pero es como, sí, yo soy pequeña todavía, si estoy aquí. Pero no ha sido lo de, por ejemplo, salir en Alfabeta Lambda, por ejemplo, en el... No, ha habido ningún... No ha habido ningún clic. El clic han sido los demás que cada vez que decía, no, si yo esto lo hago por divertirme, ¿sabes? Es como tú eres tonta, estás ganando ya dinero de esto, te estás dedicando y te están dando una crisis de ansiedad porque no llegas a todo. Claro que eres cómica profesional, evidentemente. O sea, para ser cómico profesional tienes que tener ansiedad por no llegar a todo. Claro, tienes que tener ansiedad y tienes que tener, sí, ansiedad y drama por la vida y muy poca estabilidad emocional. Mira, justo antes de grabar hablábamos un poco de esto y decíamos que no todos los cómicos tienen esto. Por ejemplo, Bertino Borne y Arevalo no les pasa esto. No, no, claro que no. Es que yo, si fuera Bertino Borne y Arevalo, tampoco tendría ansiedad. Tú sabes que cuánta cantidad de dinero tiene que tener esa gente ingente. Ni lo quiero pensar. Ni lo quiero pensar. Yo lo pienso cada vez que veo su cara en un producto del Carrefour. De Bertino Borne. Que el otro día, hago un paréntesis que me pareció buenísimo, vi un cartel que era salda tus deudas, ¿sí?, de una empresa con Bertino Borne, ¿sí?, delante. Yo estuve investigando de eso. Y al poco salió que lo estaban investigando en Hacienda porque tenía pufos. Y pensé, sí, qué redondo. Sí, de hecho, todo el programa de la tele, todos los poner su puta cara en las etiquetas y todo esto, venía de eso. Venía de que debía un montón de pasta de Hacienda antes. O sea, antes Bertino Borne estaba pues ahí un poco de ojo a la manta. Sí, que muy español, pero luego me voy a tributar a Panamá, ¿sabes lo que te digo? Bueno, es que casi todos estos de banderitas son así. Es que qué asco, de verdad, de fachas, de verdad te lo digo. Bueno, y el explícanos, ¿cómo fue lo de Alfabetalanda? Porque para mí, que te seguía un poco, ver que salías de ahí era como, vale, ya se han fijado en ella. Sí, bueno, en verdad Alfabetalanda fue porque ya me tocaba grabar, básicamente. O sea, yo quería grabar desde Alfabetalanda desde que vi el canal de Alfabetalanda. Pero sin embargo, pues mira, ya luego vino la pandemia, tal, no sé qué, y me tocó, hablé con Georgia, que es el que lleva todo esto, y es como, tío, me gustaría grabar, me dio fecha y dije, pues pa'lante. Y fue muy guay, fue una experiencia chulísima, la verdad, no te voy a engañar, yo creo que ha sido de las veces que mejor me lo he pasado actuando. Hombre, en el vídeo, no sé si los oyentes lo habrán visto, si no, en nuestro canal de Telegram pondremos el enlace, ¿no?, para que la gente lo pueda ver, pero se te ve que realmente estás disfrutando. Sí. Además, porque yo salí con la expectativa de, a ver, el Alfabetalanda yo siempre intento como relativizarlo, ¿vale? Porque es como, este vídeo lo ven cuatro gatos, esto no va a pasar, esto no va a tener trascendencia, no sé qué, no sé cuánto, claro. Entonces yo salí con esa expectativa, en plan rollo, un bolo normal, como un guato mal por culo, y me salió redondo. Fue un bolo redondo. La verdad que sí. Y fue como, pues de puta madre, porque está grabado. ¿Qué pasó? Que luego pasó lo que tuvo que pasar, que casi me denuncian. ¿Qué dices? Sí, luego, no, yo pensaba que eso lo sabía. No, no, ese detalle no. Chicha. Mi fibeta está cortado. Ah, es verdad que sí que lo leí. Que había... Mi fibeta está cortado porque yo en un momento hago un chiste de un chaval que guiño guiño se llama Manolete, no puedo decir el nombre, ¿vale? Manolete vio el vídeo y Manolete me dijo, quita este cacho o hace esto o vamos a tribunales. Y yo fui como, wow. Y claro, este chaval había sido como una historia muy traumática en mi vida, en plan rollo, un exnovio de Murcia, mi. Y fue como, mira, prefiero cortarme esas siete piernas antes que volver a verte la cara, gilipollas. Y tuve que mutilar el monólogo. Una pena, porque el monólogo estaba redondo, pero bueno. Ya te vale, Manolete. Ya te vale. Pero no, menos mal que esto ni lo va a escuchar. O sea, es que puedo decir el nombre, pero por si acaso no. Sí, no arriesguemos a que de verdad este que cada vez que lo pienso me enciendo, tío. Pero es habitual en el mundo de la comedia que llegue la denuncia, porque antes, si quieres hacer tú la pregunta, Eustaquio, que la habías comentado. Estamos hablando de... Bueno, han salido varias cosas, de polémica, sobre todo. El tema de David Suárez, que claro, tuvo la denuncia, pero ahora me parece que le habían reabierto el caso. Sí, o sea, como que se archivó y ahora como que la Fiscalía ha vuelto a abrir la causa. Mira, eso es rarísimo, ¿sabes lo que te digo? Sí. Yo no sé. ¿La ha abierto directamente Fiscalía? ¿No ha habido ninguna denuncia de ninguna persona? No, creo que ha sido Fiscalía. No te puedo, o sea, no lo aseguro con... Vale. No lo digo con certeza, pero creo que ha sido la Fiscalía otra vez la que ha vuelto como a decir, no te vas a escapar. Yo es que lo he leído esta mañana, pero no me acuerdo, sinceramente, mi memoria va así. Y he visto algo así, pues como que quien lo había decidido es como, no, va, ¿cómo se me acaba de impune? O sea, esto merece tener una... ser penado. Que es un chiste, tío, que es como, hermano, déjalo ya, que es un tuit. Te puede hacer gracia o no, pero es un puto chiste. Pero es que vamos a ver, es que los chistes para ti, pues, es que los chistes son súper subjetivos. Alguno que le habrá hecho gracia y otro que no. O sea, aquí ya no entramos a valorar la calidad del chiste, ¿vale? Vamos a entrar a valorar que hay un muchacho que puede entrar a la cárcel y que se está dejando un pastón en abogado por un tuit de mierda. Y cuando está aquí Tokiski chupando del bote y al más no poder, ¿sabes lo que te digo? Además, salió en un podcast hace no mucho diciendo... sé si fue de los aristócratas o algo así. Bueno, salía hablando de que el caso era como que había ido de menos a más. Primero se lo llevaron a la Audiencia Nacional. Después, acabó cuando se dictó la sentencia y tal, lo estaba acabando de hacer la Audiencia Regional, que le hacía mucho la coña como decir, joder, vaya mierda, me han bajado de categoría con todo el tema. Y todo, entonces, es como muy raro. Es rarísimo, no sé. Ahí yo creo que ahí tiene que haber algún interés de alguien, de alguna cosa, derechona, facha, asquerosa, metida por medio. Y puede ser también el tema de la piel sensible que tenemos ahora, porque también, por ejemplo, bueno, te recordamos que tenemos a Pablo Hasél en la cárcel por bueno, Pablo Hasél está en la cárcel porque dijo que lo proponeran unos ladrones. Claro, o sea, y el Baltoni que está en el exilio. Quiero decir que tiramos a la gente tira mucho de denuncia. Puede ser que la justicia está diciendo todo lo que nos suene a lo que nos interesa, ahora vamos. Eso a... sí, eso sí puede ser. Eso puede ser porque, bueno, sabemos que la justicia en este país, pues bueno, no es justicia. Bueno, yo me la imagino dentro de un señor gordo, calvo, con una camisa de Lacoste, oliendo a Brumel y a Esmema, ¿sabes lo que te digo? Así me imagino el señor que lleva la justicia en este país. Entonces, pues la verdad es que las cosas no creo que estén muy, muy finas. Pero sin embargo, lo que estaba hablando de la piel sensible y lo de ofenderse, yo entiendo que estén pasando estas cosas. Yo entiendo que la gente se ofenda. Yo entiendo que haya temas que en el 90 te hayan hecho gracia y en el 2022 ya no tengan ni puta gracia. Y eso es así. Y la sociedad evoluciona y no, y a lo mejor pues no se pueden hacer chistes de todo. O por lo menos yo como cómica pienso que no puedo hacer chistes de todo, porque yo lo que no voy a hacer nunca va a ser un chiste machista o un chiste racista. Y si los tengo, siempre intento como revisionarme y quitarlo y aprender de lo que he dicho. Porque yo... he sido machista, soy machista a día de hoy porque vivo en una sociedad patriarcal, soy racista porque vivo en una sociedad racista y soy todo loísta porque al fin y al cabo vivo en una sociedad. Pero mi deber como cómica es revisarme y revisar el discurso cada vez que puedo. ¿Y esto crees que ahora lo están haciendo los cómicos en general o solamente la nueva jornada de cómicos que se lo está planteando? A ver, yo creo que... ¿Y qué papel tiene la cómica en este punto? Porque a mí me parece interesante que el papel de la mujer cómica quedaba, antes estaba como muy relegado a las 4 o 5 que hacían chistes, un rollo pastadilla y cosas así, y ahora no, ahora se empieza a reivindicar el papel de la cómica dentro de la escena. Que ya era hora. Sí, aunque sigue partiendo bastante de cuotas. Por ejemplo, la semana esta que hemos pasado, parecía que todo el stand-up tenía que ser de mujer. Mira, yo por ejemplo la semana pasada no estuve. Dije que me iba de huelga feminista y que a mí, que si querían conmigo, que me llamaran en junio. Pero que en marzo, siempre igual, en marzo se te llena el teléfono de cosas, ¿eh? Marzo no falta el trabajo. Ahora, en junio, a dos velas. Bastante heavy eso. La pregunta, es que me he perdido porque son muchas preguntas. El papel, ¿tú crees que el papel de la mujer en este sentido está haciendo que se replantee la comedia? Yo creo que sí, o sea, yo creo que las mujeres venimos con un discurso muchísimo más integrado que en el caso de los hombres. ¿Por qué? Porque vosotros habéis acomodado en este sistema y entonces revisaros cuesta mucho más. Yo lo entiendo, habéis estado comodísimos, nosotras no. Entonces nosotras lo que ahora venimos... hacer otra movida, y creo que está sirviendo para que los hombres también miren sus textos y miren a ver qué están proponiendo encima de un escenario. Entonces yo soy de las que piensa de que la comedia sí que tiene que ir de abajo hacia arriba, que siempre se critica mucho mi comedia sí que tiene que ir de abajo hacia arriba. O sea, yo lo que no voy a hacer es a uno de abajo voy a darle con mi chiste. Digo, bastante ya tienes de abajo con lo suyo, ¿sabes? Para que ahora tenga que venir yo a reírme de alguien. O sea, siempre van a ir a facha, a rico y a gente que me quede mal. Que ya se ríen ellos por su cuenta. ¿Eh? Que ya se ríen ellos. Claro, exactamente. Es como, es así. O sea, bastante. Como yo no me voy a poder reír de un facha, bastante se está riendo el facha en mi cana que en 2022. Mira cómo está viviendo yo, mira cómo vivo. Tomad por culo, que te den por culo. Si me puedo hacer un chiste y desquitarme, pues me voy a hacer un chiste y me voy a desquitar. Es así. Yo lo tengo claro, o sea, yo creo que la comedia tiene que ser incluso un poco combativa en ese sentido. Pero no toda la comedia está lanzada en esa línea, ¿no? Está ganando una fan. Sí, no. Bueno, yo tengo que explicar que no sigo mucho la actualidad de la comedia, ni la gente no te conocía. No pasa nada. Yo tampoco. Pero me estoy enamorando. Estoy flipando, no, la verdad es que me está gustando mogollón lo que estás explicando. No, pero es que vamos a ver, o sea, eso depende del papel de cada uno. O sea, hay muchos tipos de comedia y hay muchas cosas. Yo he elegido una más que a partir de mi anécdota y a partir de mi movida siempre intento darle algún cogotazo a... Es que hablábamos y yo tengo la teoría de que existen dos tipos de comedia. La comedia que surge del drama personal, es decir, de una situación adversa o incómoda que hace que tú te estudies y si tienes esta vid cómica te alimente este punto. Y la comedia que surge de la comodidad más absoluta hacia el desprecio generalizado. Entonces, teníamos como la polaridad esta, decíamos, ¿no? Rollo comedia Arévalo, nos reímos del gangoso, esto funciona muy bien, o comedia que parte desde abajo, y que parte, voy a decir, de la izquierda, aunque quizás no sería lo más acomodado ponerle esa etiqueta, ¿no? Pero bueno, para que nos entendamos. Pero dentro de esto, es verdad que hay como unas, no quiero entrar en polémica, pero hay cierta gente que parecía que surgía esta comedia de abajo hacia arriba, que ahora... sin ir más lejos, programa este de Todo es Mentira, que dice, hostia, tiene Todo es Mentira, se sabe la Marta Flitch, el Risto Mejide, todo esto, que dice, que dice, hostia, esto ya ha girado, ya no es ese tipo de comedia. Entonces, ¿se puede llegar a la evolución de partir de la comedia de abajo y acabar haciendo comedia de tal? Claro, o sea, el camino, llevarlo por mal camino, el camino siempre se puede torcer. Eso es así. Ahora, al lado oscuro puedes pasar. Pues ¿no? Se puede pasar, pero depende de cada uno. ¿Sabes lo que te digo? O sea, si yo soy un joven Anakin y decido quedarme en el lado de la fuerza, me quedo en el lado de la fuerza. Aquí cada uno es libre de tomar las decisiones que quiera. ¿Sabes lo que te digo? Pero la distinción de comedia que has hecho tú, no sé yo si estoy yo muy de acuerdo. Porque pues yo pienso que. Desarrolla. Claro, porque. No creo que Arévalo y Bertín sean otro tipo de comedia. Creo que es un tipo de comedia un poco más antigua que tiene su público y tiene ahí su nicho y lo revientan, porque esa peña lo revienta, los morancos, toda esa gente lo maxipeta. Bueno, la figura del cuenta chistes igual se sustituyó a nivel de la llegada aquí, digamos, de la dentro, comedia, digamos. Claro, dentro de la comedia ahora, estamos hablando de comedia como en un sentido muy general y yo hablo de stand-up, porque tipo de comedia hay 40.000 cosas, hay impro, hay 1.000 millones de vertientes que no aquí no estamos ni contemplando. Pero dentro del stand-up es cierto que hay un tipo de comedia un poco más combativa que surge un poco más del drama personal, como tú has explicado, que básicamente son poner anécdotas en tu vida enfrente y revisarla y reírte de ella, que yo, por ejemplo, puedo estar un poco más en ese grupo. Y luego también hay un comedia un poco más observacional, más cínica, más del pensamiento. Eso yo creo que son como los dos tipos de comedia que me estoy encontrando ahora, por ejemplo, dentro del panorama catalán, porque ya en Madrid ya todo eso ya me pierdo, ya no sé lo que están haciendo. Pero como que el tema más antiguo y más casposo es una cosa que ya queda como relegada a su público y a su movida. Y nosotros tenemos como nuestra otra movida, ¿sabes? Como que no creo que se puedan juntar estas dos cosas. O sea, vale, lo consideraríamos como dos partes de humor completamente. Sí, totalmente. Yo para mi gusto creo que sí, vamos. Si hay alguien que me está escuchando y te está en contrario de esto, por favor, que me lo explique. que también quiero aprender. Y después otra cosa. Estábamos hablando que ahora la comedia está como el stand-up, está como muy de moda y que se nota porque cada vez hay más locales que ofrecen stand-up dentro de su agenda y además está periodicizado, ¿no? Está el Medi, está los Tarantos Comedy, sí. Ahora también el Casino Barcelona creo que ha empezado a hacer. Sí, algo he visto, pero ves estos dos mundos así de Barcelona que te digo, son dos universos. El Casino de Barcelona no ha llamado, por ejemplo, a la gente que yo, por ejemplo, suelo, con la que suelo actuar, es otra movida, ya. Es otra historia. Gente con pajarita igual. Sí, es como, bueno, pues otro tipo de comedia, otra cosa. Pero eso es quiero decir que ahora el stand-up aquí lo estamos comiendo con mucha más asiduidad de lo que se comía antes. Claro, yo creo que sí. ¿Pero se nota en el público en directo o solamente se nota más en los vídeos? No, en el público en directo se nota un cojón, sí. Bueno, ahora es raro porque ahora hasta que no nos quiten las putas mascarillas estas, hacer stand-up para ojo es rarísimo, que flipas. Claro, como no tampoco está viendo la expresión de la gente, pero es verdad que se nota en la afluencia de la peña, que la peña va a ver y la peña está empezando a consumir estas cosas y les gusta mucho y es como, jo, qué guay. ¿Y esto qué viene? ¿Por el stand-up americano que se ve más? Pues, por ejemplo, plataformas como Netflix que tienen especiales de stand-up y tal. ¿Viene más por programas como La Vida Moderna que quieras o no acabas siguiendo y ves Ignatius y el resto? ¿O qué crees tú que es lo que está haciendo? Yo creo que es como un poco todo. creo que, mira, lo primero de todo, creo que aquí hay un interés económico que flipa, porque no es lo mismo una producción teatral que te cuesta 3.000 pavos que una persona con un micrófono contando chistes. A partir de ahí, como todo en la vida es dinero, a partir de ahí empezamos a hacer teorías. Pero claro, en un momento donde me sale muy barato tener un micro y contar chistes, pues a lo mejor llamo antes a un cómico que no a un grupo de impro. Eso, yeah. Punto número uno. Y como también se está poniendo de moda por eso mismo, porque Netflix ha apostado por un montón de especiales de comedia que están llegando a España y flipas, la vida moderna abrió un camino que flipa, la gente del mundo today súper bien, aquí en Barcelona se han empezado a hacer un montón de movidas en catalán que también han abierto la escena, y entonces todo eso ha confluido que ahora estamos viviendo una época que no sé si se puede denominar burbuja del stand-up o no, porque no lo sé. Espero que no, que no explote. Porque por mi bien, yo espero que esto no explote. pero sí es verdad que estamos viviendo como un auge de stand-up que ya tocaba. Ya tocaba, porque por ejemplo tú te vas a Estados Unidos y allí vamos, nos pasan la mano por la cara, ¿sabes lo que te digo? Porque bueno, allí llevan años. Llenan estadios, o sea, estadios muy tochos. O sea, tú ves el especial de Kevin Hart en Netflix y es como, me cago en la leche, jodida, ¿sabes lo que te digo? Y yo sintiéndome la reina del mundo porque se han reído dos chistes en el Medi. Es como, eso te da una hostia de realidad, en plan, calla payasa, tira. Aquí vimos en una de las películas que propone Eustaquio, vimos la de Bob Burnham Inside, que además yo creo que es la única cosa de comedia que hemos traído, de comedia pura que hemos traído. Stand-up, si hay alguna otra en el tintero. Teniendo en cuenta que tampoco es stand-up, porque no, es un invento extrañísimo. Y lo disfrutamos mogollón, y además lo disfrutamos mogollón teniendo en cuenta de que en el fondo es todo drama lo que está pasando. Muy drama, o sea, lo que ese chaval como acaba, como tuvo que acabar de la cabeza ese chaval después de grabar, solo lo sabe él, con las expectativas que tenía antes, porque ya venía preparado a afrontar, porque venía de un parón, de una crisis, y ya estaba preparado para lanzarse a los escenarios otra vez, hasta que le dijo el coronavirus aquí no. Es verdad, o sea, además, cuando el especial de antes del Inside, de Bob Burnham, que también está grabado en Netflix, también está en Netflix, ya anuncia ese parón, ya anuncia en plan rollo, me voy a tomar por culo. Pero vamos, que yo siento Bob Burnham, también me hubiera retirado, ¿sabes lo que te digo? Teniendo la pata que tiene, ¿eh? Porque mira, a mí me gusta actuar, pero me gusta más no trabajar, ¿sabes lo que te digo? Te lo digo así de claro. Está, sino aparte él empezó muy jovencito, empezó con 16 años. Ese tío era un prodigio. Pero también es verdad que, claro, yo es que me pongo siempre muy puntillosa con estas cosas, pero ¿por qué es un prodigio ese tío? Porque ha tenido medios para ser un prodigio, porque a lo mejor nosotros con los medios que tuvo Burnham, pues también podríamos haber sido unos prodigios. Pero nosotros somos de Santa Coloma, probablemente de padres inmigrantes currantes, a saber tú si tu padre te podía haber comprado ordenadores, instrumentos, podido dar clase de música. Claro, exactamente, y cada uno hace lo que puede con los recursos, y ese chaval ha tenido los recursos en un momento exacto y un talento que solo tenía él, y fue como... Vale. Pues la verdad que creo que se nos acaba el tiempo, por lo menos Gata está haciendo gestos de que se nos... Es que me enrollo mucho, perdón. No, es un placer. Yo quiero hacer una pregunta. Tira. Porque si tú te haces veterinaria, cuando vas a tu grupo de colegas, ¿no? O con conocidos y quedas y dicen, no, Raquel, que es veterinaria, nadie pone expectativas, ¿no? Pero si tú eres cómica, cuando llegas a un grupo así... ¿No tienes como una presión añadida de que la gente... Haznos reír. Claro. Sí, bueno, eso me pasa cuando estoy, claro, cuando me junto con gente que no sé... Sobre todo con gente del pueblo. Claro, porque aquí en Barcelona es otra movida. Entonces, como aquí hay otros tipos de profesiones y aquí la gente está más acostumbrada. Claro, en el pueblo es como cómica. Cállate, que ayer me llama mi madre preocupadísima, que van diciendo por el pueblo que me echo de Esquerra Republicana. Que mi padre me paga los monólogos, que mi padre me paga el piso, que yo vivo solo y que ahora me echo de Esquerra Republicana. Claro, pues estoy en lo de la fábrica de Rufián. Y que mi padre me paga el piso y que madre mía, qué vergüenza. Digo, pero ¿será posible? ¿Será posible la gente del pueblo que me echo yo de Esquerra Republicana? Que a lo mejor sí. Y para algo, no lo sé. No lo sé ni yo si me echo de Esquerra Republicana o no. Digo, déjame ya, hombre. Pero sí, o sea, no es que se note la presión. Pero que es como yo, cuando muchas veces digo, venga, hazte un monólogo aquí mismo, chacha, súbete encima de la mesa y hazte un monólogo. Digo, pijo, en 10, digo, ¿te vas a poner tu operar al corazón abierto ahí? No, a mí déjame tranquila, pijo. Digo, echa por la sombra, digo, yo qué pijo voy a ponerme yo. Además que yo, en la vida real, yo no soy una persona graciosa. O sea, es decir... Yo diría que sí. Yo también. Sí, pero no. Estamos echando. Pero no soy una persona como que diga yo... Bueno, aquí tengo unos chistes y una ocurrencia ya que, bueno, que más sí flipa. Está ok, es pasable, es un 5. Está súper bien. Pero, tío, cuando me estoy echando una cerveza... Estaba el otro día que me fui a Madrid. Que un amigo mío del pueblo presentó la tesis doctoral. Hizo una fiesta allí con su familia, tal, no sé qué. Estaba la madre, como que en medio del bar, me pusieron encima de una mesa y hicieron un monólogo a la madre. Digo, vamos a ver, señora, digo, ¿tú sabes de lo que yo hablo? Digo, si en el momento que yo pronuncie la palabra me estoy follando un facha, le va a coger aquí un paparajote que nos la vamos a tener que llevar a usted con el Samur. Digo, ¿qué voy a hacer yo aquí un monólogo? Se piensa la gente que es que a los monólogos son hablar de cosas graciosas, de ¡ay, la botella! ¡Ay, qué bien! Y como, señora, pare. Y dice que no tiene viscómica. Ah, no, sí, sí la tengo, pero me refiero que es como... Que la gente se piensa que es como pim pam, ¿sabes? Y es como, esto tiene un trabajo, esto... Hace falta un calentamiento. ¡Claro! No, y yo creo, la última pregunta, Gata, que si no sí. Me matas. Pero que preparar un texto... En mucho tiempo, ¿no? Hombre, pues sí, la verdad. Yo, por ejemplo, para el texto de Fibeta Aranda me he estado 2 años haciéndolo. O sea, una con otra y tal, no sé qué, no sé cuánto. Por eso me salió así de bien. O sea, mi consejo es que si alguien que está escuchando esto vaya a grabar un monólogo en algún sitio, es que no grabe material nuevo. Grabe material rodadísimo, vamos. Claro. Porque esto hay que ir probándolo, hay que ir ajustando, tal. Este chiste me gusta, pero creo que le puedo dar una vuelta. Venga, vamos a hacer la vuelta. Yo no voy a destripar el monólogo porque quiero que la gente lo vea. Hay una faltada a Santa Coloma, ¿no? Hay un poco de faltada. Sí, hay una faltada a Santa Coloma. Sí. Pero porque es fácil, tío. Yo luego sí. Me arrepiento. Me arrepiento muchísimo de estas cosas. Pero es igual de fácil que de Murcia. Claro, es muy fácil. Entonces, el recurso está ahí para sacar la primera risa, que es el primer esclate, que a ti te deja tranquila. Es como, venga. ¿Sabes lo que te digo? Hay 2 faltadas a Santo Coloma. ¿Hay 2? Hay 2. Hay una al principio. Hay una al principio, sí. Como digo que soy de Murcia, pero me da tanta vergüenza. ¿Sabes? Esa. Y luego hay otra que hablo de... Pero que esto es verdad. Esto para mí es un chiste de abajo. Esto es un chiste que para mí tiene todo el sentido del mundo. Hablo de que mi madre me comparaba mucho con la hija de su jefa. Ah, ¿verdad? Ah, vale. Sí, es verdad. Vale, hablo que mi madre me comparaba un montón con la hija de su jefa. La de los chándals de la Salle. Chándal de la Salle y decir que tenía 10 años y era de Santa Coloma. ¿Sabes lo que te digo? Me estabas comparando con una chavala que vive en la calle Lepanto, que está estudiando la Salle Bonanova y que hace contabilidad chino y piano, mamá, que nosotros somos de barrio. ¿Sabes lo que te digo? No me puedes comparar. Digo, bastante que soy de Santa Coloma, que tengo 10 años y no he asesinado a mi señorita con un plástico de cosas, ¿sabes lo que te digo? Claro, que es como, pero que esto es verdad, que mi madre me comparaba con esa muchacha y es como, vamos a ver, somos el blanco. No se puede comparar, mamá, no se puede comparar. No se puede comparar. Por eso a mí me gusta reivindicar la ciudad y seguir aquí, porque es imposible. Sí, que no, que orgullo colomense a tope, que yo estoy con la, pero que yo estoy con esto ahora mismo, con Santa Coloma, a hierro, tío, a hierro. Qué bien. Y ya una última curiosidad que se me acaba de ocurrir. ¿Te has venido a Santa Coloma porque te conservabais la familia alguna vivienda aquí o...? ¿Qué va? No, o sea, yo, mira, aquí familia tengo una tía y tengo un primo. Ah, por familia. Tengo familia, no, pero yo me vine porque yo vivía en Santa Coloma, en Barcelona, y estaba pagando 700 euros. ¿En Gracia? He pasado por todos los lados, ¿eh? O sea, viví en Gracia, después de Gracia me bajé a Eixample y del Eixample ya me fui a la Sagrera. Me fui a la Sagrera y allí estábamos pagando por un quinto sin ascensor de 30 metros 700 euros. Madre mía. Y fue como, mira, no. Yeah. No. Entonces empezamos a mirar por aquí a ver qué había y nos salió el piso de un conocido de mi padre que no sé qué, no sé cuánto, aquí en la avenida Generalitat, y fue como de puta madre. Y fue súper chocante, tío, fue súper chocante. Las primeras semanas en plan, rollo, pero que es el puto FEMA, que está abierto el FEMA, que lleva 80.000 millones de años. Pasar por la Plaza de la Vila, la tienda de cómics de la Plaza de la Vila, que eso sigue ahí vivo, y es como, me cago en la virgen, tío. Esto va muy lento, aquí va todo muy despacio. Esto es un microclima, Y yo voy con mi novio, que mi novio es de Sevilla, y es como, mira, aquí hacía yo esto. Esto era la tienda donde yo, mi madre, me compraba los bocadillos, mira. Chulísimo, tío. O sea, por eso te digo que yo ahora estoy con Santa Coloma. Y, coño, me gusta como el giro que ha dado un poco la ciudad, como que la veo de orgullo de barrio, de somos de izquierda, hay manifestaciones, hay... Bueno, sí, sí. No lo sé, yo lo que estoy viendo... Ojalá. Viniendo de Murcia, sí, sí. Ojalá. Yo lo que estoy viendo es eso, lo que me estoy encontrando es movimientos obreros que flipan y una ciudad guay, abierta y super guay. Luego ya, ahora contarme vosotros, ponerme al día. Sí, luego hablamos de esto. Pues nada, te tenemos aquí en Santa Coloma, entre nosotros, y ahora sí que te vamos a pedir que nos pongas un tema musical, que creo que tienes preparado. Sí, yo había pensado, porque cuando yo me fui, me acuerdo que era la canción que lo estaba petando, la de Simple Plan, Welcome to My Life, que claro, yo me fui, pues ese año me fui, que lo estaba reventando esa canción, y me acuerdo de ir escuchándola en el coche y decir, bueno, a ver qué mierda me depara a mí ahora la vida, vaya movidote, cambiarse de ciudad y dejarlo todo atrás. Y sí, vamos a poner esa. Muy bien, muy bien. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva butaca del fondo, ya sabéis, la sección de cine y cultura pop de este programa. Como ya avancé hace dos semanas, hoy no tendremos peli y es que, bueno, vengo a hablaros de una cosa que he titulado Vender la Torre Eiffel. Bueno, la historia que os traigo hoy, ¿vale?, transcurre durante la década de los felices 20 del siglo pasado. La economía y la industria estadounidense iban viento en popa, Europa se estaba intentando recuperar de la Primera Guerra Mundial y la gripe española arrasaba allá por donde iba. Nuestro protagonista de esta butaca pop de hoy pues nació en Ostiné, una pequeña población del por aquel entonces Imperio Austrohúngaro, al que tantas veces haría referencia al gran García Berlanga. Y este personaje de hoy bien podría ser un personaje de una de sus pelis. Todo lo que se sabe a día de hoy es que, bueno, se tiene que poner entredicho, porque el tío se han encontrado hasta 47 identidades diferentes a las que respondía, pero la más repetida, y parece 47, ni 46 ni 48, pero la más habitual y parece que es la auténtica era Víctor Lustig, así que bueno, me referiré a él de esta manera. Lustig pronto destacó por su cultura, sus maneras refinadas, su facilidad para los idiomas, ¿vale? Llegando a hablar francés, inglés, alemán e italiano. Su padre era alcalde de su ciudad natal, o eso era lo que iba contando este tío por ahí por lo menos, y bueno, lo mandó a estudiar a París, que por aquel entonces era una fiesta continua. Vamos, era el Erasmus perfecto. Así que bueno, él aprovechó sus dotes para hacerse pasar por un noble perteneciente a la aristocracia europea y así codearse con la creme de la creme y fundirse todo el dinero destinado a sus estudios pues en su ostentoso modo de vida. Pero el ahora conocido como Víctor von Lustig, como era noble, ahora es von Lustig, los ingresos se le quedaban pequeños, por lo que decide tirar de ingenio y estafar a gente adinerada en cruceros transatlánticos entre París y Nueva York, convenciéndoles para invertir en producciones de Broadway que no existían, y no sé por qué, pero me está viniendo Nacho Cano a la cabeza ahora. Quizá cosas mías. Bueno, pues todo esto solo el entrenamiento, ¿vale? Fue el entrenamiento para una hazaña por la que se le recuerda todavía hasta el día de hoy. Y ahora os hago una pregunta. También Raquel, ¿eh? También para ti. ¿Qué pensáis que lió este tío para que aún se acuerden de él hasta el día de hoy? Opción A. Estafó un ingenuo vendiendo la Torre Eiffel. Opción B. Vendió a varias personas una caja que copiaba billetes. Opción C. Timó a Al Capone. U. Opción D. Convenció a unos productores de que el disco Todo sobre mi furgón del Dione iba a ser un éxito. Gustavo. Has hecho un spoiler. Has hecho spoiler en el título. Has hecho spoiler en el título. Te estamos escuchando. Vale, entonces la respuesta. La A. Muy bien, la correcta es la A. Pero también lo son la B y la C. ¿Qué creéis que iba a ser tan fácil? Me descubro ese hombre. Vayamos por partes, ¿vale? Tema Torre Eiffel. Vale. En 1925 apareció en un periódico un artículo en el que se reflejaban las dificultades que tenía el gobierno francés pues para sostener el costoso mantenimiento del monumento, y Víctor Lustig pues dijo, coño, de esto me tengo que aprovechar. Está en la mía. Su estrategia fue hacerse pasar por el subdirector general de Correos y Telégrafos y reunir a 6 empresarios a los que aseguró que las autoridades iban a venderlas por piezas como chatarra. Incluso los llevó en una limusina que había alquilado para que comprobasen la material del calidad la calidad del material, ¿no? Como, esto es bueno, primo. Les enseñó una documentación que acreditaba la propiedad, por supuesto, falsificada. Y bueno, pues en este proceso el protagonista de esta butaca pop de hoy iría tanteando a ver cuál de los 6 encajaba mejor en el papel de primo que estaba buscando. Por supuesto, les pidió la máxima discreción. No vaya a ser que se montara un revuelo social, como el micro, o que se les enterasen las autoridades. El elegido fue André Poisson, ¿vale? Cuya esposa, bastante más cabal que él, empezó a sospechar y le dijo a André, mira, vete donde él y pídele explicaciones porque este tío no es trigo limpio. Total, que el tío fue... Perdona, pero con el apellido Poisson, o sea, pescaíte, ya lo tenía. Exacto. Era como que le venía al dedo, ¿eh? Pues sí, y picó el anzuelo, de hecho, porque el resultado fue que no solo volvió a caer en el engaño, sino que además acabó pagando un plus porque el timador le pidió un soborno para asegurarle la venta, alegando que su sueldo como funcionario público, joder, pues no le daba para mantener el ritmo de vida que quería, pobrecito. Que la coca está cara. Bueno, ni que decir tiene que en cuanto cogió el maletín con el dinero, se metió de cabeza en el primer tren destino a Viena, decidido a ocultarse durante una buena temporada antes de que le denunciase. Pero André Poisson tenía tanta vergüenza, el pobrecito, que jamás lo notificó a las autoridades por miedo a que se riesen de él. Un mes después, ¿vale?, al ver que no había indicios de ninguna búsqueda ni denuncia, pues Lustig decidió sacar la cabeza del agujero. ¿Y qué hizo? Volvió a París a por otro pack de 6 primos a los que revender la Torre Eiffel. El cabrón de él lo hizo 2 veces. Pero esta vez sí. O sea, le denunciaron antes de pagarle nada, haciendo que el estafador cogiese la maleta, que supongo que tendría siempre preparada, y pusiese rumbo a Estados Unidos. Y allí, bueno, fue donde emprendió su siguiente proyecto, ¿vale? Se trataba de un artefacto que copiaba billetes al que él puso el enigmático nombre de la caja rumana. Esto, así, sin ningún aspaviento. Haciendo amigos. Y total, este tío, bueno, la caja rumana consistía en un cajón de madera, ¿vale? Con 2 cavidades. Una cavidad A en la que se ponían los billetes originales y una cavidad B en la que había un rollo de papel en blanco. Este invento, tras solamente 6 horas, escupía la copia perfectamente replicada y para enganchar a sus víctimas siempre les hacía una demostración. El truco era que en la cavidad B ponía 2 billetes auténticos de $100. Uno que salía pasadas las 6 horas de la demostración, tras lo cual el primo de turno pues le pagaba $30,000 que costaba el invento, y lo inventó con todas las letras. 6 horas después salía el segundo, pero el tercero ya salía en blanco a juego con el color de la cara de la persona que había sido timada, mientras que Víctor Lustig ya había tenido 12 horas para escapar, $29,800, más rico que antes. Ni que decir que esta operación la repitió varias veces. Vaya amo, tío. Incluyendo una que le vendió la caja rumana a un sheriff de Texas, que al descubrirse el pastel, ¿vale?, le persiguió en su vida hacia Nueva York, ¿vale? Cuando lo encontró... ¿Persecución policíaca con en carretera? Me gustaría que sí, pero me temo que sería bastante más aburrida. Vale. Cuando lo encontró, ¿vale?, el señor Lustig le convenció de que, hombre, a ver, eso es porque no lo estás utilizando bien, ¿vale? O sea, de todas formas, no te preocupes. Yo, para compensarte el viaje y tal, te doy unos billetajos de $100 para ti y no pasa nada. Tú lo has usado mal, es culpa tuya. Pero bueno, yo te compenso y ya está. Y tan amigos. Bueno, el sheriff se fue contento hasta que fue a pagar con estos billetes. No. ¿Y qué pasó? Pues que le detuvieron al sheriff por intentar colar dinero falso. No. O sea, ojo, ojo, ¿eh? Qué redondo. Este saca cuartos. Además de vender una falsa máquina para falsear dinero, por su parte estaba falsificando su propio dinero. Muy bien. O sea, lo que viene a ser un poco el barroco de las metafalsificaciones. Aunque no había descripciones ni datos precisos sobre él, la figura de este estafador ya era popular en las oficinas de policía y del FBI, e incluso se acordaban todavía de él en Europa. Pero Víctor no estaba dispuesto a renunciar a su modo de vida y jugó la baza más arriesgada de toda su trayectoria. Como ya anuncié antes, estafó a Al Capone. Fueron con 2 huevos, ¿eh? ¡Wow! Fueron $50,000 de la época. Tócate los cojones. Le dijo pues que se los diese para invertirlos en un negocio, asegurándole que en 2 meses duplicaría o incluso podía triplicar dicha cantidad. Pasado este tiempo, se lo pensó mejor. La idea de vestir unos zapatos de cemento en el fondo del río no le resultaba muy atractiva y volvió donde Capone y le dijo: no, mira, que la inversión ha salido mal y nada, te devuelvo tu dinero. Al Capone, impresionado por la honestidad de este tío, no me lo creo, le recompensó con $5,000. Después de esto, por si acaso, se fue a Europa una temporada, donde lo arrestaron por preparar una estafa financiera, haciéndose pasar por un banquero, aunque con la labia habitual que tenía, pues consiguió librarse de la condena. Al año siguiente, 1930, han pasado 5 años después de lo de la Torre Eiffel, volvió a Estados Unidos, donde fue arrestado por falsificar dinero, donde le detuvieron y, bueno, llevando una maleta en la que encontraron ropa lujosa y una llave que no quiso decir qué era lo que abría. Tiempo después declaró que, bueno, esta llave pertenecía a una taquilla situada en el metro de Times Square y en la que encontraron $51,000 falsos, claro. Wow. Pero las aventuras de Lustig no acabaron ahí. Ya que, bueno, un día antes del juicio protagonizó una huida digna de una peli de la época, ¿vale? De la que se escapó por la ventana haciendo una cuerda, atando varias sábanas, hasta que fue arrestado, bueno, en Pittsburgh, y esta vez lo encerraron ya por el resto de su vida porque le cayeron 15 años por estafa y 5 más por intento de fuga. Tras morir en la cárcel de Alcatraz, y ya voy terminando, encontraron en su celda una postal de la Torre Eiffel en la que había escrito a mano vendida por 100.000 francos. A modo de ironía, los funcionarios en la casilla de ocupación, ¿vale?, de su certificado de defunción, pusieron aprendiz de vendedor. Bueno, yo creo que aprendí, alumno aventajado. Él aprendió. Y bueno, así que bueno, esta ha sido la historia de Víctor Lustig, un señor que de vivir a día de hoy, yo creo que había depurado su estilo hasta patentar cosas como la Power Balance, ¿os acordáis? Sí, es verdad. Libros de cómo hacerse millonario, los bitcoins, por ejemplo. Tendría un canal de YouTube, seguramente. Donde y desayunaría batidos de Herbalife, seguro. Tendría aquí justo eso. O las dietas del puto Herbalife. Así que bueno, ¿qué os ha parecido la vida de este ilustre de hoy? Pues a mí me parece un crack. Buah, tío, yo quiero ser ese señor, ¿eh? Yo también. Yo quiero ser ese señor. Pues nada. ¿Algo que aportar? No, tenemos película para el programa siguiente. Tenemos película, una petición del señor Lone, porque, bueno, lo pongo en contexto. Preparando las camisetas que hicimos para el programa 100, por cierto, la camiseta que hicimos ya tiene dueño. Tiene dueño, sí, sí. Vale, ya pone en redes, sí. Bueno, jugando con la imagen del resplandor, Lone me dijo que no la había visto. Dije, bueno, pues a ver si me la traes y tal. Pues venga. Pues para el próximo programa tenemos El Resplandor, versión Kubrick 1982, creo que es. Sin subtítulos, por Dios, porque es penosa con subtítulos. Ahí en doblada, quiero decir. Perdona. Tengo que mirar cómo la localizamos. Esa es otra, porque... Vale. No está en plataforma. Así que bueno, ya voy cerrando. Hasta aquí llega la butaca de hoy. Y vamos directamente a las secciones al azar. Anuncio oficial de Rusticería Salazar. A causa de la guerra entre los rusos y los que parecen rusos, pero no son rusos porque son ucranianos, y en solidaridad con los no rusos, a partir de hoy no se van a realizar comidas rusas en nuestras cocinas. Por esto mismo, nuestra famosísima y gustosa ensaladilla rusa a partir de ahora se va a llamar ensaladilla Dinamo de Kiev. Nuestro siempre deseado filete ruso se va a llamar filete Zelensky. Y por último, como nuestra carta está en catalán, las patatas rosas se van a llamar patatas Fritz, que es como siempre había querido llamarle, pero mi Manoli no me dejaba. Para el resto, todo sigue igual. Para chuparse los dedos, llama al 12888. Y pide rápido, que luego no queda de nada y siempre vienes con hambre a comprarme. Papá, tendrías que haber pagado para que te hicieran el anuncio. Mucho sabes tú, Manoli, pero saca la feten. Pues aquí estamos. Esta vez no había anuncio, sino que nos avisaron de que había un comunicado oficial y nosotros ya sabéis que nos debemos a nuestros comerciantes y pues ya está puesto. Ya sabéis, ya no hay ensaladilla rusa. Entonces vamos con secciones al azar. Os recuerdo cómo va esto. El azar nos va a decidir el tema. Si sale 1 o 4 vamos a hablar de cagada de reyes. Si sale 2 o 5 vamos a hablar de ciencia, y si sale 3 o 6 vamos a hablar de premios Darwin. Así que aprovechando que tenemos aquí a Raquel, tenemos un dado digital que va a tocar y va a salir 6. ¡Toma! Premio Darwin, menos mal. Qué bien que en este caso el azar esté con nosotros. Siempre, ¿no? Siempre. Siempre. La verdad es que sí, tengo una suerte. Para el resto no, ¿eh? Para el resto no. Nunca he conseguido dinero, pero para esto viene rodado. Bueno, vamos a hablar de un premio Darwin 2017. ¿Vale? ¿Sabéis lo que es el premio Darwin, no? Sí. Son el premio Darwin, por si acaso hay algún despistado todavía que no lo sepa, se otorgan por votación popular y para poder ser un candidato al premio Darwin tienes que demostrar, o sea, tienes que haber muerto o haber perdido la posibilidad de dejar descendencia. Tiene que ser tu la causante de eso, de la pérdida de descendencia o de la muerte, tiene que ser muy absurda. Tiene que ser contrastable, o sea, se puede saber que tiene que ser cierto y evidentemente se tiene que votar y sale uno cada año. Bueno, pues, ¿sabéis qué es el taoísmo? Una gelirrión. Sí, es una tradición filosófica y espiritual china que busca vivir en armonía con el Tao, el camino, el principio para el origen de todo. Una de las prácticas del taoísmo es la búsqueda de la inmortalidad. La inmortalidad del espíritu y del cuerpo. Y esto les hace plantearse que el cuerpo físico, o sea, que plano físico, el cuerpo, tiene las limitaciones que la mente le permita tener y que la práctica de la meditación y el entrenamiento les puede hacer inmortales. No sé si habéis visto alguna vez los monjes esto que se golpean los genitales, iba a decir las pelotas, pero ¿no lo habéis visto nunca? No, pues, la verdad que no. Os lo recomiendo. No me acordaría. Bueno, hay ciertas prácticas de autotortura que se hacen para llegar a controlar el cuerpo de manera que ya te vayas acercando a la inmortalidad. Incluso hay una forma de meditación que busca el hacerte Buda en vida, que significa meditar suficiente hasta que te momificas y mueres en esa postura. Wow. Sí. Yo no recomiendo que lo practiquéis, ¿eh? Bueno, con este principio básico, muchos monjes han puesto en práctica algunas actividades para preparar cuerpo y mente que quizás no le dejaría hacer a tus hijos. Y hoy vamos a hablar de uno de los premios Darwin, es reciente, ¿eh? 2017, ya os lo he dicho, que es el monje conocido como Lin Ba, el perro negro. Pensaba que ibas a entender mi silencio, tío. Esta música. Hombre, es que estamos en lo que estamos, por favor. Perro Negro, de 68 años, considerado un hombre mágico con poderes sobrenaturales, practicaba lo que se conoce como el hombre humeante. Y aquí lanzo preguntas. ¿Qué creéis que es el hombre humeante? Va. Uno que fuma mucho. Un hombre que saca humo. Un calor, ¿no? ¿Un qué? Un hombre que saca humo. Un hombre que saca humo. ¿Y por qué saca humo? ¿Gases? Gas. ¿Fuma? No, yo es que vais a flipar. Bueno, que se quema. No, el hombre humeante no es lo que hacías de joven en casa de tu colega cuando se iban tus padres y te fumabas todos los canutos que podías. El hombre humeante es cocerte al vapor en un wok inmenso. ¿Qué? Rodeado de verduras y arroz hasta que la comida esté preparada. ¿Pero y lo de las verduras y arroz? Y luego ya sales. Eso es fantasía ya. Lo de la verdura y el arroz es la demostración. Primero es la comida que se van a comer tus adeptos. Que sí, hombre, como si yo fuera una pastilla de Avecren. Exacto. Tal cual. Y entonces es para demostrar que llevas dentro lo suficiente como para que todo esté cocido, excepto tú. Bueno, esto es como un auto barbecue, para que nos entendamos. Y diréis, ¿pero cómo que un wok inmenso? ¿Esto cómo es? Bueno, pues os tenéis que imaginar una hoguera de las típicas de la acampada, ¿vale? Tenéis que imaginar una bandeja metálica de un metro de diámetro. Imagínate que te sientas en esa bandeja en la posición del loto y que a tu alrededor ponen arroz y verduritas. Imagina que te tapan con una campana metálica y que todo eso se pone encima de la hoguera. Y nada, a esperar a que pase el tiempo. ¿Cuánto tiempo creéis que se puede aguantar en una situación como esa? Hombre. ¿Tú o el arroz? Antes de ser... el arroz se pasa. El arroz, 15 minutos. El arroz, 15 minutos. Uh-huh. Tía, qué rápido el arroz. Qué sí, brillante, 15 minutos. Brillante. Vale. ¿Y el resto? ¿15 minutos? No sé, teniendo en cuenta que los genitales en la posición del loto están tocando directamente la plancha de metal, me parece... ¿Un segundo? Pero igual le han puesto una cama de verduras abajo. Claro. Esto es como lo de la... O sea, yo si le han puesto una cama de verduras, yo prefiero comer de alrededor. Yo no sé si el sudorcico de los huevos le da un aliño especial, pero yo prefiero no pensarlo. Esto no es como lo de la rana, que dicen que la rana no se escapa si le va subiendo la temperatura, que se queda ahí y al final muere. Hombre, yo qué sé, pero está cerrada la campana, ¿eh? Yo creo que en algún momento te debes dar cuenta que te estás cociendo. Lo bueno, de la rana es mentira, me parece. Sí, ¿eh? No es cierto, pero bueno, se ya repite. El bueno de Lin Ba había practicado este ritual en numerosas ocasiones hasta alcanzar la escalofriante marca de, quiero un redoble, aunque sea falso, 75 minutos a cocción lenta. Virgen Santísima, de verdad. no es estrella Michelin. Virgen santísima, tío. 75 minutos a cocción lenta, ¿eh? Yo no aguanto 10 minutos al sol en la playa en verano sin meterme en la sombra de un chiringuito, imagínate esto. No, no, yo no llego a este punto zen. ¿Qué pasó en esta ocasión? Ritual. El hombre, os recuerdo que tenía 68 años. Todos los adeptos esperando a comerse el arroz y la verdurita. De... ¡Ay, ya, por favor, te lo digo, Dios! De la carne estaba muy hecha en todo caso, ¿no? En los dos sentidos. Muy pasada. Cecina. Bueno, pues se entiende que la búsqueda de la inmortalidad de este buen hombre, que había ido desgastando poco a poco su cuerpo con 68 añacos que tenía el gacho, y en esta ocasión, a medida que media hora de práctica, media hora, que tampoco es un poco de pavo, se oyeron unos golpes que venían del interior de la campana, y al abrir el wok, Limba estaba agonizando entre guarnición veggie. Y esto fue, y así fue como Limba, el perro negro, se convirtió en Limbao, el pan cocido negro. Me parece brutal, ¿eh? Y hasta aquí la historia de nuestro premio Darwin de... Y esto dices que ha pasado hace 3 años. 2017. 5 años. 2017, Dios. Sí, sí. Es tremendo, ¿eh? Sí. Y hay vídeo, ¿eh? Si buscáis en YouTube del momento cuando sacan la campana y los adeptos gritan y se ve a Limbao, perro negro, Limba, agonizando alrededor. En el canal Cocina. En el... Creo que voy a prescindir de verlo, ¿eh? Sí, yo creo que también. Este vídeo sí que no lo voy a compartir en el Telegram. No hace falta. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias, Raquel, por haber venido. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Ha sido muy guay estar aquí esta mañana con vosotros. Y para nosotros que hayas estado. Muchas gracias, muchas gracias. A ti. Pues nada, hasta la próxima. Nos vemos en el próximo. Ah, por cierto, está el 101, que no está balón para decir, ¿verdad?, qué número de programa era. Vamos a por el 102. ¡Capicúa! ¡Vamos! ¡Ay, doy! ¡Adiós!